Sergio, vengan los cadetes y cachorros a capela. Se escuchaba si andaba contento Arturo el día que sea. Cuernavaca, México, en Acapulco se paseaba. Licenciado Bota Blanca, su ayudante le era el Barba. Sierra, Puerto Vallejo, o ciudades trabajaba. Como el señor de los mares fue nombrado por los barcos que llegaban. Por el agua, por la tierra, por el aire coronaba. Desde abajo traía un polvo colombiano, fue de kilo a tonelada. Bondadoso y si por alguien daba todo, su familia por su sangre puso el pecho y no le importa dar la vida. No tolero las traiciones, siempre defendió lo justo. Solo vine a contarles un poco más del hombre, el Arturo. Y échale dos carnales, además como fantasma. ¿Sí? Con todo respeto, ánimo. En aviones, boludos, carros de lujo y caravanas. El menor de los hermanos ya lo esperaba ahí en La Palma. Vista ranchos, calles de terracería recorría. Este sí sabía para qué era el dinero, por eso lo repartía. El recodo Juan Gabriel, Joan Sebastián en su sala. De etiqueta era el traje y un calzado marca Mauri él pisaba. Extranjeras, damas de televisoras y modelos de revista, los artistas y los grandes personajes pa' saludarlo hacían fila. Bondadoso y si por alguien daba todo, su familia por su sangre puso el pecho y no le importó dar la vida. No tolero las traiciones, siempre defendió lo justo. Solo vine a contarles un poco más del hombre, el Arturo.